Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: "Yo soy", o bien: "Está llegando el tiempo". No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo». Maestro, ¿cuándo va a ser eso? Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Al final del año litúrgico, San Lucas nos presenta un panorama de destrucción que está acorde con los signos de los tiempos en que vivimos y que se han vivido a lo largo de los siglos. Catástrofes naturales como terremotos, volcanes que despiertan, inundaciones, tsunamis, pandemias y otras provocadas por el propio hombre como guerras, etc. En la actualidad, todos los acontecimientos acaecidos nos hacen pensar que tal vez nos encontremos ante un cambio de ciclo. La destrucción del Templo de Jerusalén es la imagen que sirve para introducir el discurso sobre el final de los tiempos. El maravilloso templo, orgullo de todos los judíos por su belleza y por lo que representaba, caminaba hacia su final. Entonces, la relación del hombre con Dios no será ya a través de signos, sino cara a cara, en perfecta comunicación de vida. Podemos imaginar la inquietud que estas palabras produjeron en los oyentes. La pregunta brota necesariamente: «Señor, ¿cuándo va a suceder esto?». San Lucas vive en una comunidad que tiene la sensación de que el fin de los tiempos se está retrasando demasiado. Por eso le interesa dejar bien claro que el final no vendrá enseguida. No se trata de algo inminente. Los oyentes de Jesús estaban ansiosos por saber qué signos debían esperar cuando viniera este fin, pero el momento en que un evento tal va a suceder es un secreto de Dios Padre. Aunque la salvación y el reino de Dios ya están actuando, todavía es tiempo de vivir en la espera de su consumación definitiva. Es fácil que en algunas circunstancias y en momentos de prueba haya personas aterrorizadas y desesperadas que buscan algo o a alguien para que les muestre el camino. Pero para los cristianos, el único camino, verdad y vida a seguir es Jesús, y no hace falta buscar nada más. Confiemos siempre en Él, que no nos defraudará. Ojalá que este camino lo anduviese toda la humanidad. Cuando estás desesperado o desesperada, ¿en quién confías? ¿Cuál es para ti el verdadero camino a seguir?